En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora de programa de este primer programa del año de La Rosa de los Vientos en Onda Cero hasta las 4, una hora por delante, y vamos a intentar comprimir muchos de los contenidos que todavía tenemos por delante. Con José Manuel Escribano en el callejón repasamos y seguimos repasando el año. Tendremos también, por supuesto, los vientos favorables, la noticia positiva de la semana, el gabinete de curiosidades, mito o realidad de las Amazonas, la voz de los condenados, pero ya es la hora de dar la bienvenida a nuestro buscador. El buscador. Un buscador que es, como siempre, Martín Esposito. Muy buenas, Martín. Feliz año. Muchas gracias, igualmente. Pues nada, aquí estamos. El tuyo va a ser mucho más feliz todavía que el de otros. Ay, no sé, atareado seguro. Sí. No sé. Fin. Muy poquito queda ya. Bueno, ¿verdad? Donde viven tres, caben cuatro, eso dice. Pues eso. A ver, cómo bregamos. Que tenga oídos la familia. A buen entendedor, ¿verdad? Sí. Bueno, al igual que hemos hecho con la tertulia, en el buscador de esta noche repasamos un poco el año anterior, el año 2011, pero también ponemos nuestras miras en el 2012, porque el mundo digital no es un mundo cerrado, ni muchísimo menos. Desde luego. Y vamos, hablando de aumentar, en este caso familia, pues vamos a más G, siglas de, por ejemplo, Microsoft, Samsung, Apple y Google. Pues eso, más G. Recordando el año 2011, pues no podemos olvidarnos de mencionar el fallecimiento de Steve Jobs, como recordaréis, el 5 de octubre. Por cierto, que es el libro más vendido en 2011, la biografía escrita por Walter Isaacson. Y eso que ha estado en el mercado una sexta parte del año. Efectivamente, y el libro, la verdad es que está muy bien para conocer de dónde surge ese Silicon Valley y toda la tecnología que tenemos hoy. Es muy curioso ver cómo Steve Jobs junto a su compañero trasteaban ya cuando eran jóvenes. Ellos crearon una maquinita que permitía hacer llamadas internacionales gratis. Menudos piezas. En fin, pues la prehistoria del Skype. Sí, en cierto modo. Bueno, ¿no? Trucaban las cabinas públicas para poder llamar gratuitamente a números de todo el mundo. Se ha generado a raíz de su fallecimiento una especie de doble corriente un poco que a mí no me ha gustado nada, ¿no? Un poco idolatramiento por un lado, ¿no? Sí, pero bueno, y el idolatramiento, ¿no? Y luego incluso hasta el insulto. Ha habido ahí algo que no me ha encajado, ¿no? Pero bueno, y yo creo que con el paso del tiempo las cosas llegan y vuelven a su cauce, y su cauce es que estamos hablando de uno de los personajes más importantes en el mundo de la tecnología de los últimos decenios, y nadie lo puede negar, creo yo. Como también fue Dennis Ritchie, que falleció también pocos días después, con 70 años, uno de los padres de la informática moderna, creador de lenguajes, co-creador del lenguaje Unix, por ejemplo, con Brian Wilson Kernighan. Java, PHP, pues todos se basan en ingenios, en geniales de este personaje. Dennis Ritchie falleció poco después de Steve Jobs. Bueno, respecto a Apple, 2012, hablaremos mucho, ya se está hablando del iPhone 5, hablamos en su día. Al final no fue el iPhone 5, fue el iPhone 4S. Fijaros, que lo presentó, fue la última... No lo presentó el mismo Steve Jobs, muy poquito antes, en verdad, sí. Y se sospecha si la situación en la que estaba Steve Jobs, la situación de salud ya muy precaria, pudo provocar que se retrasara en realidad el lanzamiento del iPhone 5, sí. No sé hasta qué punto. Y además hubo también días de silencio en los que, por ejemplo, Apple, Facebook se quejaba de que en Apple no le contestaban, no querían hablar en Apple. Decían, lo achacaban a que era la presentación del iPhone 5 y que no querían dar detalles, y realmente probablemente fuera por la situación de salud de Steve Jobs. Bueno, pues hablaremos del iPhone 5, del 3G incluso, porque dicen que aún se venderá en 2012 millón y medio de terminales del 3G de Apple. Y del iPhone 5, como decimos, ya se está hablando, procesador de 4 núcleos, bueno, ya hablaremos de él y del iPad 3. Que llega también. Que llega. Eso siempre que Samsung le deje. No. Sí, está litigio. Samsung y Apple se están peleando por el liderazgo mundial en este sector. No paran. En 2011, 10 litigios entre ellos, entre Samsung y Apple, que Samsung continuará en 2012 dando que hablar con una nueva versión del Samsung S3, hablará de su tableta, de la nueva versión de tablet de Samsung y de nuevos juicios, como decimos. En España, por cierto, Samsung trata de impedir que Apple la demande y solicitó hace unas semanas que un juez avalara o que protegiera en caso de que le acusaran de plagio. Así que hablaremos de juicios entre Samsung y Apple también. En 2012, año en el que se presentará, se espera, al Windows 8. Se esperaba para finales de 2011, al final no pudo ser o no han querido. El caso es que en 2009 presentaron Windows 7 en un pueblo asturiano, en Sietes, donde presentarán Windows 8, tal vez en Ochate. No, eso es por dar ideas a la gente de Microsoft. Bueno, oye, el condado de Treviño, esto está muy bien. Bueno, en cualquier caso, hablaremos de Microsoft en este año. Hay rumores de presentación, cuándo será. Se cita a Las Vegas, el Consumer Electronics Show, que se celebra entre el 10 y el 13 de enero. Ya veremos qué ocurre. Características, hablan del Windows 8 como más rápido, con aplicaciones que se descargarán. Esto suena, ¿no? Más rápido, el arranque, como Mac. Uh-huh. Aplicaciones que se descargan, vaya, como Apple. Bueno, dicen que los PCs se van a convertir en tablets, filosofía táctil, todo filosofía táctil, casi que desaparecen los iconitos, filosofía, pues eso, aplicaciones, algo más intuitivo. Y de Google, más G, en esas siglas acabamos en Google, Más, su red social que sigue creciendo, en Google TV, sacarán televisión los chicos de Google. Ya veremos si se enfrentará o no a la versión de Apple TV. Google Chrome sigue creciendo, el navegador, muy cerquita, si no ha superado ya a Firefox, seguirá creciendo en 2012. Y videojuegos, Google parece que apuesta también por videojuegos. Uh-huh. El acceso a Internet en el año 2011, los datos nos los ofreces ahora mismo. Hablamos esta temporada, hablamos del acceso a Internet, dijimos pues que en España no parece ser una alternativa real, o así se desprendía de una encuesta de la CMT, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. ¿Por qué? Pues porque es muy caro y porque la gente desconfía de la cobertura del servicio de banda ancha móvil, del móvil. Sin embargo, fijaos, cada vez hay más smartphones. Somos el segundo país de Europa con mayor número de terminales inteligentes. El 46,3% de los usuarios de móvil en España usan un smartphone. Era una de las cifras que dábamos con respecto a ese acceso a Internet, que seguirá creciendo a lo largo de 2012 también. El 45,1% dice que el acceso al móvil es un poquito caro, ¿no? Sí. Que es caro, que se paga todavía. Ya se paga mucho por hablar. Pues imagínate si hablas y además navegas. Bueno, yo creo que los precios van a seguir bajando y no puedo hablar más. ¿Sí? ¿Por qué? Háblanos. Sí. No puedo, no, hasta ahí. Si no han bajado ya, bueno. Sí. Hay mucha competencia y se agradece la participación de las operadoras móviles virtuales, por supuesto. Fíjate, una de las noticias que ha pasado más desapercibida al final de año es que finalmente no se aprobó la ley SINDE. No se aprobó. Comentamos aquí que había como 3-4 últimos intentos en la Comisión de Ministros, pero al final no, lo echaron por tierra. Hubo ministros que dijeron que no era el momento, que no entendían que hubiera urgencia o premura para aprobarlo. Incluso finalmente Zapatero dijo que la presión social también había hecho que no se aprobara finalmente la ley SINDE antipiratería. Bueno, ha habido incluso artistas que la defienden porque dicen que gracias a Internet pues se ha dado a conocer su trabajo. Hemos conocido también recientemente que la Asociación de Internautas acusaba al Ministerio de dejadez y de haber fallado en los mecanismos de tutela a la hora de velar por la gestión de los derechos de autor, y dicen que no se han ejercido de forma eficiente en razón a la protección de la propiedad intelectual, y que hay conflicto de intereses, o que había, entre la exministra Ángeles González Sinde al ser socia de la propia SGAE, de la que tanto hemos hablado en la agenda y que finalmente acabó como acabado. Hablando de piratería, los datos por sectores económicos o por tipo de productos que se consumen. Hablamos de ellos y la verdad es que da miedo. Por ejemplo, en el libro hablamos de que la mitad de los libros consumidos en nuestro país son ya piratas y que fue este sector el que registró un mayor incremento en la tasa de piratería, un 40,46% con respecto al año 2010, al primer semestre de 2010. En música, la piratería estaba en el 98,2%. Ya, poco más puede crecer, ¿no? Poco más. El cine se situaba en el 74% y los videojuegos en un 61%. Dicen que el Estado ha dejado de ingresar por esta piratería hasta 2.000 millones de euros en concepto de IVA e impuesto de sociedades. En el caso del libro, que aquí nos interesa muchísimo, si hay un casi la mitad, el 50%, casi el 50%, no quiere decir de lo que se lea, sino por lo menos de lo que incorporamos a nuestra biblioteca, sea real o sea virtual. Uh-huh. Es piratería, pero el libro solamente ha perdido un 10%, es que, bueno, hay más consumo de libro en España. Otra cuestión es cómo los autores que son necesarios y hay que cuidarlos, y yo no lo digo solo como autor, un músico puede exponer su música y su principal fuente de creatividad, de exponerse, de reflejar su arte es yendo a los conciertos y es distinto. El autor, el escritor no tiene otra forma. Tiene que ser vendiendo los libros y entonces para no tener otro sustento. Para eso está el Grupo Planeta. Que ha creado, exacto, tú lo dices, ¿no? Sí. Ha creado una librería virtual, la primera en España, la Casa del Libro, que es propiedad del Grupo Planeta, sí. Ponía en marcha una solución para comprar, vender, alquilar libros en la red. Ya anunciaba en octubre el presidente José Manuel Lara que había una oportunidad, una gran oportunidad para que haya más lectores y que de ahí la decidida apuesta de Planeta por el libro digital y por varios proyectos que tenía sobre la mesa en octubre sin dar muchos detalles. Como decimos, se presentaba hace unos días Tagus, librería 2.0 de la Casa del Libro, la apuesta de esta casa, la posibilidad de comprar libros digitales desde cualquier tipo de dispositivo, iPhone, iPad, el propio e-reader de la Casa del Libro, porque además de tener esta librería virtual, de poder adquirir estos libros desde cualquier dispositivo, la Casa del Libro ha puesto en marcha su propio dispositivo, que va a dar acceso pues, a un catálogo de 60.000 e-books, de los cuales 32.000 libros son gratuitos, 32.000 títulos van a ser gratuitos, de descarga gratuita. 4.000 cuestan menos de 5 euros, con lo cual es un precio bastante asequible. Además, este lector, el que ha puesto en marcha la Casa del Libro, tiene acceso al diccionario de la RAE, con lo cual sobre la marcha puedes consultar algún término y te va a dar la definición concreta de ese término. Además, había una oferta bastante interesante que va a estar vigente hasta el 31 de enero y es que puedes adquirir el reproductor, el lector de libros digitales, junto con el Premio Planeta 2011, El Imperio Eres Tú, de Javier Moro, que no está nada mal la solución por un precio de unos 119 euros, que no está nada mal. El libro y el e-reader. Ahí está todo en casadellibro.com. Sí, sí. Una promoción que está hasta el día 31 de enero, recordamos. Hay tiempo. No solamente es navideña, es para mucho más. Vienen los reyes, vienen los reyes. Y también las rebajas. Y yo me voy a hacer un poco de compra, ¿no? Sí. Bueno, hoy no, mañana ya, lo dejo para mañana. Bueno, tienes que... las sabanitas, los pantaloncitos, ¿no? Esas cositas, sí, ¿no? Las manoplitas y... claro. Bufanditas, unos bodys. Pues felicidades especialmente para gracias, ti, hombre. Me está yendo, hombre. A ver qué tal va todo. Que seguro que estupendo. Feliz 2012. La rosa de los vientos en Onda Cero. Vais a escuchar a continuación una historia terrible, tremenda, bestial. La historia de cómo actuaba un militar norteamericano en Irak lo ha contado él mismo. Dice arrepentirse, pero hizo lo que hizo y lo vamos a escuchar. Es la voz de los condenados. La voz de los condenados. Lo conocimos en junio de 2006 y conversamos con él durante más de una hora. Estaba intentando redimirse de su pasado, explicando al mundo las cosas que había hecho con la excusa de defender a su país, de quienes querían ver la Casa Blanca hecha añicos. Soy un psicópata asesino entrenado, nos dijo al comenzar la conversación. He matado de cerca y de lejos. He visto como a mis enemigos les estallaba la cabeza en mil pedazos después de disparar con mi arma contra ellos. Pero entonces era joven, estúpido e ignorante. Había hecho lo que había hecho en Irak. Formaba parte de las tropas norteamericanas destinadas en aquel país. Al estar allí escribió lo siguiente: todo el mundo es una presa potencial, todos los civiles lo son. Para eso me entrenaron, me fijo en sus debilidades y en cómo aprovecharme de ellas. Los utilizo, los mantengo siempre en la incertidumbre, y si dejas ver tus debilidades, estás muerto. Cuando volvió de aquel país intentó redimirse. Estoy en el purgatorio intentando salvar mi alma. En su opinión, las bestias como él son el resultado de un proceso de adiestramiento y deshumanización que está estudiado. Él mismo formaba parte de ese proceso. Tras entrar en el ejército, formó parte de las brigadas que viajaban por todo el país buscando nuevos soldados. Como tantos otros jóvenes de las regiones rurales de Carolina del Sur, educado de forma estricta, encontró en la oferta del Cuerpo de Marines una salida laboral y personal que le convertía en alguien especial. Se formó en el campamento de San Diego, en California. Recuerda de las duras jornadas de instrucción, en las que el maltrato psicológico era cosa común, pero el espíritu competitivo que se fomenta entre la tropa convierte la carrera militar en una carrera competitiva para llegar a ser como esos oficiales que presentan ante ellos como triunfadores que causan admiración en la sociedad. Tras licenciarse, su principal misión fue reclutar futuros soldados. Le tocó hacerlo cuando Estados Unidos ya se había embarcado en la guerra de Afganistán y la de Irak estaba a la vuelta de la esquina. Era necesario encontrar aspirantes allá donde pudieran encontrarse. Sabía cómo identificar la carne de cañón, porque recibió una amplia formación para ello. Y cuando los señalaba con el dedo, iba a por ellos. Los visitaba en clase, en su casa, cuando estaban con sus amigos. Así conseguía hacer creer al aspirante que era un tipo especial y que además podría llegar a ser como él, un hombre condecorado, querido en su pueblo, deseado por todas las mujeres que antes le rechazaban. Eso y mucho más se pensaba y decía y escribía en su biografía, en la que cuenta la conversación que tuvo con un muchacho que, acuciado por la falta de empleo, acudió a la estafeta móvil de alistamiento en la que se desplazaba el pueblo, un pueblo de Estados Unidos, para buscar candidatos para el Cuerpo de Marines, el más duro y respetado del ejército norteamericano. El aspirante le preguntó qué ofrecía y él respondió: lo que te ofrezco es dolor, privación del sueño, tortura mental y tanto dolor muscular que vomitarás. No me gusta adorar la píldora. Te enseñaré a matar. ¿Estás preparado para ser un guerrero? No voy a sentarme aquí perdiendo el tiempo y en hablarte bien del Cuerpo de Marines. Estamos aquí para que defiendas los intereses de Estados Unidos y te conviertas en un guerrero, sin tener en cuenta si el enemigo extranjero es o no aliado tuyo. El futuro soldado se llamaba Travis Painter y aceptó. Y se convirtió en uno de los cientos de miles de guerreros que viajaron a Irak después de aprender a matar para defender su patria. Por supuesto, tal destino es imposible, según Massey, en un muchacho que no pertenezca a una sociedad que exalta la violencia, en la que el nacionalismo se convierte en una religión y que se educa en el futuro y que educa a los jóvenes en la misión divina de defender al país. Massey primero fue la víctima y después el verdugo. En 2003 fue enviado a Irak. Allí recuerda haberse encontrado un país más desarrollado de lo que le habían dicho. Su mente estaba llena de tópicos y consignas sobre lo que pasaba allí y cómo eran sus gentes. La realidad ante la guerra le apartó de cualquier consideración. Como integrante del tercer batallón de la séptima unidad de Marines, participó en todo tipo de misiones, muchas de las cuales consistían en proteger zonas tan estratégicas como, por ejemplo, pozos petrolíferos. En algunas ocasiones formó parte de los puntos de control que se establecían por todo el país para controlar los movimientos de los ciudadanos. Les hacían pensar que cualquiera podía ser enemigo y que ante la duda había que abrir fuego. Muchos murieron delante de él. Uno de los hechos que relata aconteció en la ciudad de Numanilla. Allí, a bordo de un tanque Humvee, formó parte de un puesto de control. En un momento determinado, a los marines se les llamó la atención un coche en el cual había un hombre que tenía una manta en la mano, mientras que el resto de los ocupantes permanecía en el interior. Uno de los soldados norteamericanos de los marines dijo: parece que lleva un rifle envuelto. Y sí, lleva un rifle, hay que eliminarlo. Hay que eliminar a todos, ordenó el teniente que estaba al frente del grupo. Creo que deberemos enseñarles lo bien que disparamos, dijo Massé. Los militares avisaron por radio que cerca del puesto de control había un grupo de hombres en torno a un viejo camión militar que actuaban de forma sospechosa. El camión estaba fuera de servicio. Lo habían recuperado para funciones civiles y quizá para traer de alguna cuneta a los heridos en los primeros bombardeos en aquellas semanas de la guerra que acababa de comenzar. De inmediato, tras esta escena, tras la sospecha, dos helicópteros Cobra aparecieron en escena. Al tiempo, los marines abrieron fuego contra los insurgentes. Varios niños, a los que justo antes los soldados habían dado caramelos y que jugaban allí cerca de un campo de fútbol, salieron espantados. Las mujeres tras ellos. Y de repente, desde uno de los helicópteros Cobra, partió un misil que se dirigió hacia aquellos sospechosos. Algunos cuerpos saltaron en trozos, volaron extremidades y torsos desmembrados por todos los aires. Recuerda Jimmy Massey perfectamente la escena. Y recuerda lo que dijo uno de los jóvenes marines tras este primer disparo de misil. Disparad otro, allá nace el terreno. Y efectivamente, el helicóptero Cobra volvió a abrir fuego. El segundo impacto acabó con la vida de varios hombres más, una mujer y un niño. Después se supo que todas aquellas víctimas eran inocentes, pero fueron condenados a muerte, fueron aniquilados, como tantas y tantas personas, como tantos y tantos cientos de miles de personas en Irak. Para Jimmy Massey, este suceso supuso un antes y un después. Sintió que la locura en la que, pese a todo, él había participado había llegado demasiado lejos, más de lo razonable. Los papeles de la guerra que verían la luz y tiempo después dirían algo así como que aquellos hombres eran insurgentes o terroristas o miembros de Al-Qaeda o leales al régimen de Saddam, que ya había caído semanas atrás como un castillo de naipes. Dirían lo que fuera, pero sobre los civiles y niños muertos en aquel combate, la sentencia sería la siguiente: daños colaterales. Jimmy Massey abandonó el ejército poco después. Vive ahora pidiendo perdón. Sabe que él no concedió voz a los condenados, unos condenados que eran condenados solo por el hecho de estar en el lugar menos oportuno, en el momento menos oportuno. Víctimas eran inocentes, él no, y lo sabe. Como sabe perfectamente que la máquina de guerra está perfectamente engrasada, que se alimenta del odio, que se utiliza la propaganda para fabricar enemigos. Además, la sociedad perfecta en la que vive no es tan perfecta. Hay grietas, y esas grietas son las que se utilizan para llenar las filas del ejército norteamericano. Pero entre esas grietas no se abre la verdad. Esos muchachos captados por pequeños pueblos y ciudades de Estados Unidos creen combatir por un ideal, no por la verdad, porque combaten en nombre del poder, la supremacía y el dinero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La imagen que tenemos de ellas es subidas a caballo, montando a caballo, pero eran mucho más las amazonas, y nos desvela todo lo que se sabe sobre ellas en este gabinete Silvia Casasola. Gabinete de Curiosidades. En 1994, un grupo de arqueólogos hallaban una tumba con los restos de un adolescente, cuyas piernas arqueadas indicaban claramente el uso continuado del caballo, y tenía junto a ella decenas de puntas de flecha. No había duda, se trataba de la tumba de una joven guerrera. ¿Sería una de las míticas amazonas de las que hablaba Heródoto? La historia de la humanidad ha estado ligada a sus guerras, y en ellas siempre han existido mujeres guerreras. Desde la época antigua hasta la actualidad, innumerables mujeres soldado han luchado anónimamente, y solo algunas reinas o caudillas, como Semíranes de Nínive, que fundó el Imperio Asirio, o Boudica, que encabezó uno de los ataques más sanguinarios contra los romanos, han pasado a la posteridad. Las Amazonas siguen envueltas en la espesa niebla del mito o la realidad. De ellas han dicho que eran diosas, otros que eran espíritus reencarnados y algunos pocos han defendido su existencia real. Hoy vamos a intentar descubrir este misterio. Según Herodoto, en su obra Los nueve libros de historia, las Amazonas eran mujeres guerreras, valientes, adiestradas desde su más tierna infancia en el manejo de las armas y la monta de caballos. Eran muy hábiles en el tiro con arco y el manejo del hacha y la lanza. El historiador Heleno afirmaba que eran oriundas del Cáucaso y que ocuparon un extenso territorio en la actual Turquía. Se asentaban en lugares con agua cercana y yacimientos de hierro para poder forjar sus apreciadas armas. Los griegos fueron quienes las comenzaron a llamar Amazonas, que significa sin pecho. Existe la creencia que para facilitar el tiro con arco no dejaban desarrollar su pecho derecho, poniendo prietos vendajes o amputando incluso el seno. En cambio, esto no está nada claro, pues la palabra amazona podría tener otros significados. Incluso también lo identifican en ocasiones como mujer de grandes pechos. Herodoto, por su parte, las denominaba andróctonas, es decir, asesinas de varones, mientras que Homero en la Ilíada las llama antiantiras, las que luchan como varones. Los que afirman que eran diosas se basan en la mitología griega que le otorga un carácter divino al ser hijas del dios Ares, dios de la guerra, hijo de Zeus, y de la ninfa Armonía. Los que apuntan por su lado que eran espíritus reencarnados defienden la teoría que las amazonas eran reencarnaciones de mujeres asesinadas antes de su tiempo y dotadas de vida por las diosas Artemisa, Atenea o Afrodita, que les daban poderes de lucha contra los varones. En cambio, tras el descubrimiento de Sliemann de la ciudad perdida de Troya, donde se narra una batalla contra amazonas, el mito ha cobrado visos de realidad y mucho más tras hallar restos arqueológicos en distintas tumbas de la frontera con Kazajstán. Allí pudieron constatar que los objetos funerarios de las tumbas donde se hallaron restos de mujeres eran armaduras de caballería. También encontraron afiladas flechas de bronce y espadas. Lo curioso es que en las tumbas de los varones solo había utensilios domésticos como vasijas u ollas. En este punto, los que mantienen que las amazonas existieron realmente se enfrentan a fieros detractores que las acusan de lesbianismo y barbarie contra el hombre. Puede que, pasado el tiempo, se haya fundido de algún modo el mito con la realidad, y si bien la existencia de mujeres guerreras de origen sármata, de vida social y militar muy activo y presente en su comunidad, fue real, en otras, los viajeros tergiversaron la realidad de pueblos que, por culpa de la guerra, eran regidos solo por mujeres, hasta que volvían a sus hombres del frente de batalla. La arqueóloga rusa Vera Kolaskova apunta un posible origen de las amazonas en la época en la que los escitas alcanzaron el casi control en el noroeste, obligando a los hombres a estar nada más y nada menos que 28 años guerreando fuera de su lugar de origen. En ese tiempo, pues, las féminas tuvieron que defenderse, cazar, luchar y reproducirse. De ahí el otro mito de usar a los hombres una vez al año y luego despreciarlos. Los elegidos, pues, eran los más cercanos, los vecinos que vivían muy cerquita de ellas. Herodoto podría haber tomado dicha realidad para después especular con el nacimiento de los bebés, al afirmar que si el recién nacido era niña, se quedaba a formar parte de la comunidad y era entrenada como guerrera, mientras que si era niño, era enviado a la tribu del presunto padre, abandonado o incluso sacrificado. Sus reinas más representativas y de las que ha quedado constancia fueron Hipólita, Mirina, Pentesilea o Talestris, que vencería a Cirio el Grande. Muchas célebres batallas se libraron contra héroes como Teseo o Aquiles, que según Homero se enamoró de Pentesilea durante la Guerra de Troya venciendo a su amada en combate. Hércules fue otro enemigo a abatir. Su misión consistía en arrebatar el cinturón de Hipólita, pero finalmente la dio muerte por error. Heródoto cuenta que un grupo de ellas cruzaron el actual Mar Azov hasta Escitia y accedieron a casarse con hombres del lugar si era respetada su forma de vivir como guerreras. Fruto de esa unión nacerían los ancestros de los sármatas que se enfrentarían posteriormente a Darío el Grande. Con el tiempo, la denominación de Amazonas se hizo extensiva a todas las mujeres guerreras que se distinguían por su valor en la lucha. Durante la conquista de América, varios cronistas narraron belicosos encuentros con mujeres guerreras nativas. Francisco de Orellana contó que sobrevivió de milagro al ataque de Amazonas, que disparaban dardos y flechas envenenadas mientras navegaba por un extenso río. De ahí que el río terminara llamándose Amazonas. Estas guerreras fueron de algún modo olvidadas en época cristiana, donde primaba la mujer que solo se ocupaba del hogar y cuidado de los hijos, mientras que en la actualidad son un auténtico referente de mujeres libres con independencia del hombre. En 2010 hubo una exposición de objetos pertenecientes a mujeres guerreras halladas en las tumbas encontradas en la estepa más oriental de Europa y occidental de Asia. Se podían contemplar armas, escudos, collares, además de vasijas representando su imagen con túnicas, cascos griegos o pantalones ceñidos para montar a caballo. Dicha muestra apoyaría la teoría de su existencia real. Aunque la imagen más televisiva que tenemos de ellas la encarnaría a la perfección Xena. Luego estarían las frikipelis, donde podemos ver a un grupo de chicas monísimas, todas en bikini o similar, corriendo despavoridas luciendo tipazo. Hoy en día nadie puede negar que las amazonas suponen un símbolo de igualdad de sexos y que se adelantaron muchísimos siglos a nuestro tiempo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Feliz año, José Manuel Escribano. Igualmente, Bruno. Feliz año, feliz 2012 a todo el mundo, a todos nuestros amigos. Mis mejores deseos para este año, los que tuvieron un año regular, pues que sea este mejor, y los que lo tuvieron bueno, pues que sea buenísimo. Exacto, les deseamos a todos un excelente 2012. En efecto. Evidentemente. Un 2012 que esperemos que sea muy cinematográfico. Si vamos mucho al cine, va a ser un año, por lo menos en ese aspecto, que lo van a disfrutar porque pueden encontrar cosas interesantes. Estoy, ¿no?, seguro. Pueden encontrarse directores tan interesantes como Aki Kaurismäki, ¿verdad? Sí, señor. Acaba de estrenar su última peli. Que es la portada, El Abre. Pobre diablo. Por suerte ya había pagado. Bienvenidos a la nueva película de Aki Kaurismäki. Ya estoy en casa. Ya lo veo. No te mereces a una mujer como ella. No te la mereces. Nadie se la merece. ¿Por qué no elegirme? Voy a llamar a una ambulancia. Entonces no hay esperanza. Los milagros existen. ¿Qué pasa, chicos? Más muertos vivientes. El Abre, menudo susto nos ha dado. Pues sí, sí, la película esta de Kaurismäki. Si hay un director que firma películas absolutamente diferentes, que tienen el sello de su personalidad, es Kaurismäki, Aki Kaurismäki. Si alguno de nuestros amigos todavía no conoce su cine, yo de verdad que lo invito a que vea esta película, porque va a presenciar una obra distinta, una obra que tiene un sello personal absolutamente, bueno, indiscutible. Es divertida, es triste, es amarga, es tronchante, es de todo. Es un cine verdaderamente diferente. El guión también es de Kaurismäki, claro, y los protagonistas son André Wilms, Blondin Miguel, Jean-Pierre Darroussin y la musa habitual de Aki Kaurismäki y Kati Utinen, la actriz finlandesa. La historia es la de Marcel Marx, un hombre de 60 años, es limpiabotas. El hombre pues vive su vida tranquilo, vive con su mujer, la mujer enferma desgraciadamente, pero de repente en su vida se cruza un chaval africano que ha llegado de polizón en un barco que llega aquí a esta ciudad anclada en el mar, y la policía persigue al chaval, claro, y este hombre se empeña en darle cobijo. Lo que sucede entre el bueno de Marcel, su mujer, el policía y el chaval negrito es algo verdaderamente para verse en la pantalla, no para ser contado en un micrófono. Vamos ya con la actualidad, o más actualidad, que es verdaderamente interesante. Porque, entre otras cosas, tenemos el Festival de Sundance. Pues sí, ahora a finales de mes, el primer festival de cine independiente, el creado por Robert Redford y su instituto Sundance. Es la gran cita del cine independiente, efectivamente, y este año tenemos, yo creo que, noticia española por partida doble. Lo primero, porque la película de David Trueba, Madrid 1987, ha sido seleccionada para la sección competitiva. Solamente 14 películas en la sección oficial a competición de Sundance, entre 2.000 solicitudes. La verdad es que esto ya es una garantía de que la película de Trueba tiene que ser interesante. Pero es que además, con honores de estreno mundial, se va a presentar en el festival Red Lights, Luces Rojas, la película de Rodrigo Cortés con Sigourney Weaver, Robert De Niro, Cillian Murphy, Leonardo Sbaraglia, y una película en la que este programa tiene participación. Exacto. A través de uno de nuestros más queridos amigos. Lo escuchábamos el otro día, que nos contaba uno de los secretos de la película, Manuel Carvallal, que ha sido uno de los asesores con Rodrigo Cortés, que además estaba escuchándolos, que soy buen oyente del programa y presumimos de tenerle como oyente, desde luego. Pues ya sabes, además, Rodrigo, que le apreciamos absolutamente como persona y como director de cine, que lleva una carrera realmente espectacular, sensacional. Bueno, Red Lights, va a ser un exitazo, Luces Rojas. Seguro que sí, un thriller psicológico. Sí. Sigourney Weaver, Robert De Niro, unos especialistas, unos científicos que tratan de estudiar los fenómenos paranormales. El 2 de marzo se estrena, como veremos ahora a continuación. Y muchos otros estrenos, ¿verdad? Pues sí, porque a partir de ya mismo, este próximo viernes 5, tenemos La Dama de Hierro, la película de Meryl Streep, haciendo de Margaret Thatcher, un auténtico lujazo. Y también el Sherlock Holmes 2, no se puede evitar que el hombre vuelva a aparecer por la pantalla. El 13 de enero, Millennium, la primera parte de la trilogía hecha ahora por los americanos. Y una de las peores películas. A mí me sorprendió, yo solo he visto el tráiler, este, ¿no? También, el de Millennium. Sí. Jo. Sí, jo. ¿Por qué? Estoy de acuerdo contigo. No. Pues eso. Jolines. Es que además, esa es una historia tan sueca. Bueno, en fin, habrá que verla. Solo con el tráiler, pero sí, primero, no. Es una imitación, pero en cutre. Sí. No es real, que no es la misma, ¿no? Pues no, seguramente, vamos a ver, ¿no? Seguramente, no. Hombre, nombres de garantía tiene, ¿no? Sí, pero bueno, es que es una historia. La novela es medio floja. La película es floja casi. Y esta repetición, absolutamente, bueno, intrascendente. Pero bueno, ahí está. Se va a estrenar, como digo, el día 13. Y la que puede ser la peor película de Álex de la Iglesia, La chispa de la vida. Sí. Esta sí que la he visto y desde luego garantizo un rato de auténtica pena. Bueno, el 20 de enero, Los descendientes de Descendants, una de las películas que ya mismo va a ser noticia en los Globos de Oro, de Alexander Payne con George Clooney, y Jack y su gemela, otra de estas paridas que Adam Sandler se saca de la manga, esta vez con Santiago Segura en el reparto. Puede pasar cualquier cosa. A finales de enero, el 27, Underworld 4, El despertar. Y también una película que a mí me interesa mucho, John Edgar, la vida del fundador del FBI, de Clint Eastwood, con Leo DiCaprio de protagonista. El 3 de febrero, Moneyball, de Steven Zaillian y Aaron Sorkin. Seguramente Clint Eastwood, que es un tío, pese a que su ideología no sea la más progresista, ¿no? Más radical, ni muchísimo menos. Pero sí es un tipo justo, ¿no? Y seguramente Huber va a estar ahí, va a ser un personaje durísimo, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, ya ha levantado sus críticas y sus ampollas en Estados Unidos, ¿no? Bueno, no deja nunca indiferente a Clint Eastwood, y cuando toca temas delicados, y este lo es, estamos hablando del fundador del FBI, del primer jefe del FBI, del tío que la fastidió todo para el resto de los tiempos en el FBI. Efectivamente, bueno, pues, con una proyección política de esa manera y una vida personal de esa otra, de manera que todo es interesante en esta biopeli, en esta biografía. El 3 de febrero, Moneyball, como decía, con guión de Steven Zaillian y Aaron Sorkin, dos de los guionistas más importantes de Hollywood, y con Brad Pitt de protagonista. Y también Katmandú, Un espejo en el cielo, la película de Itziar Bollaín, el primer estreno importante del cine español. Vamos a ver cómo lo ha hecho Itziar. El 17 de febrero, War Horse, Caballo de Batalla, de Steven Spielberg. Y un poco más adelante, el 24, La invención de Hugo, de Martin Scorsese. Una película aparentemente infantil, con un 3D que seguramente por primera vez cumple una función dramática real en la película. El mago Scorsese es capaz de eso con toda seguridad. El 2 de marzo, como decíamos, Luces Rojas, de Rodrigo Cortés. El 16, John Carter, la aventura marciana que escribió Edgar Rice Burroughs y que dirige Andrew Stanton. El 30 de marzo, la tercera, Rec 3, Génesis, esta vez solamente Paco Plaza al guión. El 13 de abril, American Pie 4. Sí, como se ve, la imaginación del cine americano sigue por sus fueros. Esta será tan guarrona como las tres anteriores. Sabe sumar, por lo menos. Por lo menos sí. Uno, American Pie 4. Después va 3. En fin, estas cosas. El 18 de mayo, El dictador, de Larry Charles, con Sacha Baron Cohen haciendo algo así como de Gaddafi. Habrá que ver esta película porque las imágenes que he visto, desde luego, prometen cualquier cosa. El 1 de junio, La Blancanieves, de Kristen Stewart y Charlize Theron. Luego, el 22 de junio, Tengo ganas de ti, la película que continúa Los tres metros sobre el cielo, con Mario Casas, María Valverde y Clara Lago. Y luego ya en el verano pues vendrán el nuevo Spider-Man, el Ice Age 4, El Caballero Oscuro otra vez, el Brave de Pixar, Los Vengadores, en fin, los tebeos y las segundas, terceras, cuartas, quintas partes. Eso es lo que nos espera para el 2012 viniendo de América, y también cosas buenas. Y vamos a ver cómo fue el 2011 en el Super 10. Las 10 mejores películas de la temporada, que son además las que en nuestra página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, nuestros oyentes pueden elegir cuál es la que más le ha gustado. Ahora vamos a ver cómo queda y en qué puestos el Super 10 del año 2011. El año que se acaba de marchar nos ha dejado como puesto número 10, en el puesto número 10 de todo el año, pues a El árbol de la vida, la película que fue una semana número 1 y permaneció 11 en el Super 10. En el 9, Valor de ley, también una semana número 1 y también 11 semanas en el Super 10, prácticamente empate en los dos últimos lugares. 8, Copia certificada, película extraordinaria, una semana en el Super 10 y 15 en la lista. Una semana en el número 1 y 15 en el Super 10 en la lista. Qué diálogos, ¿verdad? Pues sí, entre los dos protagonistas. Bueno, sí. Está Binoche, siempre una artista sensacional. Abbas Kiarostami, el director de esta película. Puesto número 7. En un mundo mejor, la película de Susanne Bier, una semana en el Super 10, pero 29, perdón, una semana en el número 1 y 29 de permanencia en la lista. Puesto número 6. Un dios salvaje, de Polanski, tres semanas en el número 1, cuatro semanas de permanencia en el Super 10. En el puesto número 5 de todo el año. Pues también Another Year estuvo tres semanas en el número 1 y fue Super 10, 10 semanas en la lista. 4. No habrá paz para los malvados. Esta fue número 1 5 semanas prácticamente consecutivas y estuvo también 10 en la lista, en el Super 10. ¿Qué es la película que más alto ha llegado? Lo vamos a descubrir ahora, ojo, pregunto. La película española que más alto ha llegado en el Super 10 esta temporada, ¿no? Creo que sí. Se ha quedado en el puesto número 4. En el número 4. De todo el año. Una estupenda película de cualquier manera. Y las tres mejores películas del Super 10 en el año 2011 que se acaba de marchar, puesto número 3. Cisne Negro, la película de Darren Aronofsky, seis semanas en el número 1, 16 semanas de permanencia. En el puesto 2, Midnight en París, película de Woody Allen, 10 semanas estuvo en el número 1 sin que nadie pudiera bajarla de ahí y estuvo 24 semanas en el Super 10. Y en lo más alto del Super 10. Pues el discurso del rey, la película que venía además del año anterior, 12 semanas en este año en el número 1, 24 semanas de permanencia en la lista, todo un récord. José Manuel Escribano, te hago una pregunta, no sé si comprometida o no. Venga, si para eso es año nuevo. Llegas a la página web y decides votar por una de todas las películas que han estado en el Super 10, que están en esta lista y que nuestros oyentes pueden elegir como la mejor del año, ¿tú cuál escogerías? ¿Solo una? Una. Bueno, pues si solo es una, me quedo con Un dios salvaje, de Polanski, por el virtuosismo de su realización, por las circunstancias en las que además Polanski ha estado viviendo, ha preparado esta película, y porque demuestra que un genio, como en el caso de Woody Allen, nunca tiene edad. Muchas gracias, José Manuel Escribano. Gracias a ti, Bruno. Chao. Hasta el domingo que viene. Hasta el sábado que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y tenemos tiempo todavía para uno de vuestros microrelatos y lo seguimos esperando y podéis seguir mandándoslo a rosa.vientos@onda0.es. El que escuchamos esta noche lleva por título El extraño caso de Ulises Couto. Su autor, de Rubí, en Barcelona, es Juan Francisco Caturla. Le pone voz al relato nuestra compañera Remedios Márquez y la realización corre a cargo de Pepe Menchero. Había sido un año de mucho trabajo en la oficina. Apenas había tenido tiempo para estar con su mujer y sus hijas y empezaba a notar el efecto del estrés que lo convertía en un ser impaciente e irascible. Últimamente, Ulises se cuestionaba con relativa frecuencia el estilo de vida occidental consumista. ¿Por qué no podemos adoptar los fines de semana de 3 días? ¿Por qué no enfriamos un poco la economía mundial? ¿Qué necesitamos tanto dinero y tantos bienes materiales? Necesitaba un respiro. Y por eso Ulises había decidido tomarse en serio las vacaciones. Soñaba con largos momentos de relax, reflexión interna y libertad a raudales junto al mar. Como muchas veces sucede, su mente había distorsionado la realidad, atribuyendo grandes expectativas a los días de asueto, que casi parecían destinados a convertirse en un periodo iniciático. Por fin llegó el 31 de julio y Ulises empezó a cargar el coche con las ilusiones a flor de piel. Al día siguiente saldrían de viaje para empezar una nueva vida, que solo fuera por unos días. El viaje fue muy tranquilo, hasta placentero. Nada que ver con las tradicionales operaciones salida, convertidas en una especie de vía crucis hasta el paraíso soñado a causa de los infernales atascos. La tenazante crisis económica en la que se encontraba sumido el país hacía ya bastantes meses que había dejado las carreteras medio vacías. Después de conducir durante unas cuantas horas, llegaron a su destino. Un pueblo playero, en algún punto no muy lejos del Cabo Lanao. Como todavía quedaban unas cuantas horas de sol, entre todos decidieron que la mejor manera de quitarse el cansancio del viaje era darse un primer chapuzón en la playa sin entretenerse demasiado para poder estar a la hora de cenar en el hotel. Cogieron lo imprescindible y se dispusieron a bajar a la playa con cierta sensación de inseguridad, producto sin duda de la falta de costumbre. Todavía tenían que aclimatarse. Nada más pisar la arena de la playa, sobrecalentada por un sol de justicia que todavía lucía bastantes grados por encima del horizonte, Ulises sintió una fuerte sensación de irrealidad en la que el griterío de la gente pareció apagarse. La insolación era tan fuerte que hacía fácil suponer que no eran necesarios muchos minutos sin protección alguna para alcanzar un estado alterado de conciencia. Sin embargo, en aquella ocasión sintió ese típico sentimiento que siempre aparece en los instantes previos o inmediatamente posteriores al suceso de un hecho luctuoso. No le dio demasiada importancia y Ulises supuso que el estado de alerta, que solía ser su estado habitual, no había desaparecido todavía. Caminaron entre sombrillas, las niñas extasiadas por la visión del mar, hasta que encontraron algunos centímetros cuadrados sin conquistar de los que tomaron posesión. La mujer de Ulises le miraba de reojo porque lo notaba un poco raro. Una vez montado el campamento, Ulises fue el primero en romper esa sutil barrera que divide el cuerpo entre la introversión invernal y la desnudez estival. es como una delgada película que nos hace reticentes al primer baño y que, una vez rota, nos permite entregarnos a la naturaleza y sentir que le pertenecemos. Niñas, esperadme ahí afuera, que voy a probar el agua, a ver si está buena. Ulises Couto comenzó a adentrarse en el Mediterráneo un 1 de agosto de 2011. Mientras encaraba las olas de costado, ofreciéndoles el hígado para evitar que le golpearan la barriga que se encontraba ocupada en la digestión. En un momento determinado, giró la cabeza hacia la orilla, donde vio expectante a sus dos hijas. Con el ánimo renovado, encaró de nuevo el rompeolas y lo superó, pasando a una zona más tranquila, donde las olas paseaban sin cabellera. Por fin se zambulló completamente, mientras un pensamiento extremadamente placentero recorría su columna vertebral. ¡Oh, cuánto lo necesitaba! Emergió mirando hacia la costa y en la lejanía de la orilla vio por última vez a sus dos hijas, que no cabían en sí mismas por meterse en el agua. Él la saludó con el brazo y se dispuso a salir para hacer partícipe a toda la familia del disfrute marino. Sin embargo, un pensamiento egoísta atravesó fugazmente su mente. Venga, un poquito más hacia adentro y ahora mismo salgo. Comenzó a caminar mar adentro. Y al tiempo que sus pies se desprendían del suelo arenoso, empezó a sentir una extraña atracción por la inmensidad del mar, como icono sublime de la libertad que tanto ansiaba en su vida cotidiana. Al mismo tiempo, algo empezó a susurrarle a los oídos, palabras dulces. Algo le alababa cariñosa y suavemente, mientras él seguía nadando hacia la inmensidad del seno líquido, que sentía como si fuera el vientre materno. Las niñas en la orilla presintieron que algo iba mal y corrieron asustadas a alentar a su madre, que hacía rato se tostaba al sol vuelta y vuelta. La madre apenas fue capaz de vislumbrar la cabeza de su marido en la lejanía. Solo un instante antes de que el juego de vaivenes producido por el oleaje le ocultara para siempre la visión de su marido. En ese preciso instante, Ulises notó que algo tiraba de él suavemente hacia el fondo y que él, en lugar de sentir ahogo, sentía una dulce sensación de fusión con la naturaleza, como si pudiera respirar bajo el agua y su cuerpo se hiciera agua. Una lancha de salvamento partió veloz hacia la zona, pero no encontraron nada. Era imposible si se había ahogado. El cuerpo debía estar allí, tenía que estar allí. Los voluntarios de salvamento no se atrevían a volver a la orilla y decir que no lo habían encontrado. Era algo sin sentido. Sin embargo, la tardanza de estos y la llegada de una patrulla de la policía puso las cartas sobre la mesa. Allí no había ni rastro de Ulises Couto. Ulises Couto ya no pertenecía al mundo terrestre. Su cuerpo se había deshecho, transmutándose en forma de moléculas de agua, y su conciencia formaba parte ya de las profundidades marinas. Sin embargo, él no quiso abandonar a su familia y de vuelta a la ciudad donde residían, cuando su mujer y sus hijas contaban lo sucedido, se presentó delante de toda la familia en la lágrima que brotó de los ojos de su hija pequeña. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con vientos favorables. Y vamos con la primera de las noticias positivas con las que finalizamos habitualmente nuestro programa, pero es en la primera del 2012, porque esperamos, además, deseamos, creo que eso lo compartimos absolutamente con todos, que sea un año extraordinario, ¿verdad, Silvia? Así es, vamos, esa es nuestra intención, que por lo menos empecemos con buen pie y que este programa les haya gustado muchísimo. ¿Y sabes lo que he traído para empezar el año? Pues una noticia que tiene que ver con los libros. Mira tú por dónde. Quiero recomendar un libro, es un libro especial, se titula Clavis Aurea Animae. La autora es Concepción Tormo Noguera y te preguntarás, os preguntaréis, ¿y qué tiene este libro de especial? Pues nada más y nada menos que recopila la experiencia de esta mujer luchadora donde las haya, con más de 30 años estudiando y enseñando técnicas para ayuda y superación de las diferentes etapas de la vida. Ahora que, pues eso, que comenzamos el año, que hay gente que está ahí un poco apurada, pues yo creo que puede venir muy bien. Ella es autodidacta, sabe de lo que habla, porque ha experimentado y superado muchos momentos difíciles. Ahora con este libro ha querido compartir sus conocimientos con todos los oyentes y con todos los lectores. Concha ha creado un método propio a través del conocimiento de las enseñanzas de grandes maestros de las escuelas orientales y occidentales, y ante todo lo que pretende es que Clavis Aurea Animae sea la herramienta que nos ayude a reconocer comportamientos propios y ajenos y cómo intentar superarlos. Por ejemplo, en una de sus reflexiones dice: ¿tan difícil es escuchar? Si te pido que me escuches y me empiezas a dar consejos, no haces lo que te pido, solo necesito que me escuches. Puede que nos encontremos en un momento difícil, desanimados y con problemas, pero no somos incapaces, solo queremos ser escuchados. Es el principio del psicoanálisis, se lo decía Jung, y lo puso en práctica, y luego a partir de ahí fue toda esa técnica, ¿no? Escuchar, escuchar, escuchar, que se suelte todo, y después también dar una serie de pautas, ¿no? Creo que eso es fundamental, en escuchar el psicoanálisis, ¿no? Es algo tan sencillo. Es primordial. Tanto en su blog, Concepción Tormo Noguera, como en su perfil en Facebook, pues puede informar de su trabajo. Quien quiera mirar ahí, pues allí tiene toda la información. Y para terminar, pues me gustaría recordar una de las frases del libro. Cada día es una experiencia nueva. Depende de cada quien hacerla satisfactoria o desfavorable. En definitiva, que nosotros somos los que construimos nuestro próximo destino, nuestro destino. Somos nosotros, ¿no? También lo decía Bruce Lee, que tan sabio como filósofo, que era profesor de filosofía en la Universidad de Washington, cuando aquella frase de «sé agua, querido amigo», y él hablaba del río y explicaba unas cosas preciosas. Caminar, hacerse. Sentir como si fueras río, como si fueras agua, con el choque contra las rocas, en los rápidos, corriendo, yendo más rápido, encontrando más obstáculos en el camino, pero avanzando. Y esos obstáculos te ayudan a ser lo que luego vas a ser. Exactamente, después, ¿no? Exactamente. Aunque estés pasando un momento malo, esa experiencia te sirve para luego valorar, para crecer como persona y conocerte también a ti mismo. Los libros siempre fundamentales en La Rosa de los Vientos, libros de autoayuda, que hay muchísimos, hay decenas, hay cientos, algunos un poquito peores, otros un poco mejores, aunque cada uno puede encontrar las respuestas en personales en diferentes tipos de publicaciones, y en ocasiones hemos hablado en la biblioteca de algunos de estos libros. Que ojalá disfrutéis esta primera recomendación que os hacemos en el 2012. Y que el sábado nos vemos. El próximo sábado volvemos ya al horario normal, La Rosa de los Vientos en ritmo habitual, los sábados a la 1 de la madrugada, los domingos a la 1:30, con la tertulia, el sábado con Materia Reservada 2.0, con la agenda cultural, con las historias de Zona Cero y con muchísimas otras cosas. Lo que hemos dicho desde el comienzo, que tengáis una excelente entrada de año y que esta primera del año sea extraordinaria, porque así va a ser el 2012. Una semana estupenda, hasta la próxima.